Capítulos 17 y 18 del Libro de los Salmos. Versión de la Biblia Reina Valera Antigua. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Monse González. Capítulo 17. Carga de Damasco. Las ciudades de Aroer desamparadas, en majadas se tornarán. Dormirán allí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quedare de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Y será que en aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará, y enflaquecerase la grosura de su carne. Y será como cuando el segador coge la mies, y con su brazo siega las espigas. Será también como el que coge espigas en el valle de Rephaim. Y quedarán en él rebuscos, como cuando sacuden el aceituno, dos o tres granos en la punta del ramo, cuatro o cinco en sus ramas fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. En aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los bosques, ni a las imágenes del sol. En aquel día las ciudades de su fortaleza serán como los frutos que quedan en los pimpollos y en las ramas, las cuales fueron dejadas a causa de los hijos de Israel, y habrá asolamiento, porque te olvidaste del Dios de tu salud, y no te acordaste de la roca de tu fortaleza. Por tanto, plantarás plantas hermosas y sembrarás sarmiento extraño. El día que las plantares las harás crecer y harás que tu simiente brote de mañana. Mas la cosecha será arrebatada en el día del coger y del dolor desesperado. ¡Ay, multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo de la mar! Y murmullo de naciones hará alboroto como murmullo de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito a manera de ruido de grandes aguas, mas Dios le reprenderá y huirá lejos. Será ahuyentado como el tamo de los montes delante del viento, y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde he aquí turbación, y antes de la mañana ya no es. Esta es la parte de los que nos huellan, y la suerte de los que nos saquean. Capítulo 18. Ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por la mar y en navíos de junco sobre las aguas. Andad ligeros mensajeros a la gente tirada y repelada, al pueblo asombroso desde su principio y después, gente harta de esperar y hollada, cuya tierra destruyeron los ríos. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando levantará bandera en los montes la veréis y oiréis cuando tocará trompeta. Porque Jehová me dijo así: reposaréme y miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la tierra. Porque antes de la siega, cuando el fruto fuere perfecto y pasada la flor fueren madurando los frutos, entonces podará con podaderas los ramitos y cortará y quitará las ramas. Y serán dejados todos a las aves de los montes y a las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. En aquel tiempo será traído presente Jehová de los ejércitos, el pueblo tirado y repelado, pueblo asombroso desde su principio y después, gente harta de esperar y hollada, cuya tierra destruyeron los ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Fin del capítulo 18 del libro de Isaías.